Hebreos 11 es uno de los textos más conocidos, más populares, porque hablan de la fe y da la definición de fe. Todos casi que ni lo precisamos leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como, sale de memoria, ¿no? Como Filipenses 4.13, Juan 3.16. Pero hablando, por ejemplo, de Juan 3.16 y de Hebreos también 11.1, vemos que tenemos que prestar atención cómo comienzan los versículos. Un ejemplo, antes del ejemplo que voy a dar, por ejemplo, ustedes estaban en la escuelita y veían cuando Dios le llama a Abraham, le dice en Génesis 12 que lo llama para hacer de él una nación grande, que lo va a multiplicar, que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, etc. Pero el texto comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, entonces como que le llamó la atención y ahí indagando un poquito, se llegó a la conclusión de que Dios le había dicho antes a Abraham, le había hablado antes, no le habló en ese momento, le habló antes. Y como que recién ahí Abraham se puso en acción. Eso es historia para otro día. Lo mismo con Juan 3.16. Empezamos con de tal manera amó Dios al mundo y no empieza así. Empieza diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo. Así empieza, ¿no? Hay como una palabra que cambia todo. Lo mismo pasa con Hebreos 11.1. Decimos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero el texto comienza diciendo, es pues la fe, entonces, ¿cómo? Pues. Entonces hay que echar un ojo siempre a los textos porque diciendo, bueno, está hablando de algo, ¿no? Hay un concepto, hay una conversación, hay un estudio, una exposición, algo antes que destiló en este resultado. Algo que llevó a que el autor, que podría ser Pablo, no se sabe, haya terminado diciendo, bueno, por causa de todo lo que ya dije antes, de lo que ya vengo hablando, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después sigue hablando acerca de la fe. Entonces, no podemos ignorar que hay un contexto, que hay algo antes. Las demás cartas que ustedes conocen, Filipenses, Colosenses, Efesios, fueron escritas para gente que estaban en las iglesias que Pablo comenzó, que no eran judías. ¿Sí? Se les decía los gentiles. ¿Sí? ¿Sabían esto? Gentiles. En la Biblia se les llama los que no son judíos. Entonces, los de Colosas, por ejemplo, la carta a los colosenses, eran griegos, por ejemplo. Bueno, también casi todos son griegos en realidad. La gente de Éfeso, la gente de Filipos, ¿sí? Todas las cartas de Filipenses, Gálatas, Efesios, todos gentiles, todos griegos. Era la salvación que se creía que era para los judíos nada más. Dios le muestra una visión a Pedro y le dice, no, la salvación es para todos. Judíos, gentiles, de cualquier raza, color, el idioma que hable, no importa, la salvación es que todo aquel que cree no se pierde. Y que todo aquel que cree le es dado el derecho, la adopción de ser llamado hijo de Dios. No de ser hijo de Dios, sino ser adoptado como hijo de Dios. Una gran diferencia, porque si no caemos en una... Un mensaje que justo ayer los chicos me decían, que alguien que dice, si somos hijos de Dios, Dios solamente puede engendrar dioses. ¿No? Así como una jirafa tiene jirafa, un perro tiene perros, entonces un dios tiene dioses. Entonces, todo es el mismo. Entonces decíamos, bueno, entonces si somos hijos de Dios, somos dioses. Entonces no, sí, hay que estudiar. Hay que estudiar bien la Biblia para tener ese escudo, ¿no? Defendernos de esas herejías. La Biblia dice que somos adoptados hijos de Dios. Entonces, como una adopción. Que se busca un bebé que no lo tuviste, no lo consumaste, no sabe ni, o sea, cómo se llegó a venir a la vida. Pero bueno, es un bebé que está disponible y vos querés adoptarlo y lo adoptás. ¿Sí? No es tu hijo de sangre, pero viene a ser. ¿Sí? Entonces, eso son cosas que hay que tener bien presentes cuando leemos la palabra para no errar. ¿Sí? Así que esta carta es diferente a las demás. ¿Cómo se llama esta carta? Hebreos. ¿Y los hebreos son quiénes? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. ¿Sí? ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. ¿Sí? Los que en el Antiguo Testamento se llaman los israelitas. ¿Sí? Ahora los vamos a ver como hebreos. Entonces el autor, dicen que es Pablo el que ocultó su nombre por causa de las persecuciones, porque ya no le escribe a los gentiles, a los que no son judíos. Esta carta va escrita para ellos. Así que vamos a ver que es bastante diferente del resto. Las otras cartas hablan de la fe, del amor, del compañerismo, de los hermanos, de la iglesia, de la convivencia, muchos conceptos nuevos, ¿no?, para ellos. Pero cuando habla de Hebreos, el autor habla de cosas que no hablan otras cartas. Por ejemplo, ¿de qué habla? Del tabernáculo, de los sacrificios, de los animales, todas las cosas del Antiguo Testamento, del sacerdote, del sumo sacerdote, de las ofrendas, cosas que no le habla a las otras iglesias. Porque el otro le dice, ¿qué pasa? No iba a entender nada. Entonces, si le escribía, por ejemplo, a los filipenses, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Claro, los filipenses, que eran griegos, tenían 2.800 sacerdotes de todas las religiones que tenían, o de la religión que tenía tantos dioses, mejor dicho. Entonces dice, bueno, tenemos un sacerdote más. Entonces ellos no iban a entender eso. Pero los hebreos sí. Y no eran cualquier judíos. Los judíos, los que le escribe el autor, eran judíos que escucharon el mensaje de Cristo, les hablaron acerca de Jesús, algunos más ancianos han visto a Jesús, y creyeron. Creyeron de verdad. Hay muchos judíos ahora que uno les habla de Jesús y eso y no creen. El judaísmo practica todo lo que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene promesas de alguien que va a venir, de simbolismos y cosas que se van a explicar más adelante cuando venga el Mesías, cuando venga el enviado. Y todavía lo están esperando, los judíos lo están esperando. Entonces cuando llega Jesús, que estaba en la secta de fariseos, los judíos y los esenios no lo reconocieron. ¿Qué hicieron? Lo clavaron en la cruz. Así de simple. Ah, se hace llamar hijo de Dios. Pum, ahí en la cruz. No lo reconocieron. Y la Biblia lo decía. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por esto le fue dada la potestad a todo lo que creemos de ser hechos hijos de Dios. ¿Eh? Por causa de que lo rechazaron. Gracias a ese rechazo, entramos. Entramos en la cancha. Así que estos judíos creyeron en Jesús. ¿Pero qué pasa? Los otros judíos que no creyeron, los empezaron a perseguir. Los empezaron a molestar, de manera que hasta sus vidas comenzaban a estar en peligro. Entonces tenían que reunir en secreto, tenían que hacerlo secretamente, tenían que hacerlo a oscuras, misteriosamente, de que no supieran, pero a la vez tenían que predicar y anunciar de Cristo. Entonces estaba una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Porque los gentiles van, pueden practicar, pueden hablar de Jesús, pueden hablar de Zeus, pueden hablar de quien quiera, total, no les importa. Pero nosotros somos judíos, nuestros hermanos judíos nos persiguen. Nos injurian, se burlan de nosotros o nos hieren, y en muchos casos nos torturan, nos persiguen de todas maneras. Y estaban mal al punto que estaban pensando, tenemos que volver antes. A cuando no creíamos en Jesús. Tenemos que volver a los sacrificios, al tabernáculo, o al templo, mejor dicho, ya ahora de Salomón. Tenemos que volver a todos esos rituales de antes. A lo mejor tenemos que regresar. Así ya no nos perturban. Entonces le escriben esta carta. Hebreos 10 habla de eso. Que no lo vamos a leer, pero viene hablando y viene diciendo, bueno, lo que pasa es que el sumo sacerdote que tenían antes era una representación, era un ejemplo de quien ahora va a ser nuestro sumo sacerdote por siempre. Antes la sangre de los animales se traía delante del altar y se ponía sobre el arca y así se perdonaba el pecado a las personas. Pero ahora ya no tenemos eso, ahora tenemos la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado. Y ella lo ofreció una vez y para siempre. Una vez y para siempre, no más. Y antes, el arca del testimonio estaba dentro del lugar santísimo, que podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora ya no, ahora se cortó el velo y podemos entrar a la presencia de Dios todos los que queramos. Jesús lo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y así va explicando Hebreos 10 y antes, todos esos ejemplos, todo lo que era el Antiguo Testamento eran símbolos, sombras, representaciones de lo que ahora es Jesús. O sea que volver a eso es volver para atrás, es retroceder en algo que ya avanzamos, ya eso quedó atrás. Entonces no hay que hacer sacrificio, no hay que hacer nada, ya está completo. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué dice? Consumado es. Y se cumple todo lo anterior, todas las promesas, todos los anuncios, todas las profecías que ustedes ven, leen el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y sigue hablando de promesa, y un día cuando llegue saltaremos como becerro de la manada, y todas promesas, y termina el Antiguo Testamento y no pasa nada. Y empieza el Nuevo Testamento cuando llega Cristo y cumple todas las promesas, cumple todas las profecías, cumple todos los símbolos, cumple todo y deja totalmente saciado el misterio del Antiguo Testamento. No falta nada, quedó completo. Por eso toda la Biblia habla de Cristo y todo apunta a Él. Y los judíos estaban ahí, ¿qué hacemos? Porque nos persiguen, nos dicen un montón de cosas, nos hacen un montón de cosas. Entonces ahí usa una herramienta poderosísima que le va a dar a estos judíos perseguidos algo para vencer, para avanzar, para no retroceder y para seguir caminando y seguir creyendo, seguir luchando, seguir batallando a pesar de todo, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda situación. Dice el Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen que. A ver si lo tienen ahí a mano. Fe para preservación. Los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es la fe? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe se presenta acá no como algo pasivo, algo tranquilo, sino como una herramienta de acción. Hoy en día hablar de fe es como, bueno, yo tengo mi fe, yo tengo mi creencia, ¿no? A ver, ¿cuál es tu fe? A ver, ¿cuál es la mía? Y la fe es como no sé, un área de la vida, un sector de la vida, algo que yo uso. Tengo mi trabajo, tengo mi educación, tengo mis hijos, tengo mi familia y tengo mi fe, ¿no? Es como, es mi fe. Algo estándar, digamos, algo que es, no sé, es algo que se tiene. No, fe tenemos todos, hay que creer en algo, sí, hay que creer en algo. Vos crees en Dios, sí, yo también, a mi manera, pero es como fe, ¿no? Y si yo le preguntara a estos judíos qué significa para ellos la fe, era lo único que tenían, el único arma que se les dio para vencer, lo único que tenían para avanzar. Y acá se presenta de una manera diferente a lo que la sociedad posmoderna ahora lo ve, como que fe, tengo fe, y vos tenés tu fe. Y no, de política, de religión no se habla. Como son temas que no se tocan, cada uno tiene su fe y ya está, ¿no? Es como un área, un gráfico de torta donde la fe es un sector y nada más. Y salimos de acá y vamos a vivir nuestras vidas mañana lunes, ya no en el área de la fe, en el sector de la fe, porque hoy es el día de la fe, de las cosas de la fe, ¿no? El día de la religión. Pero ya mañana ya es trabajo, ¿no? Y otros tendrán su educación en la escuela. Y después llega la hora de comer, y después la hora de mirar Netflix, y después y está la hora de dormir, y está la hora de hacer esto, la hora de hacer lo otro, pero el domingo es el día de la fe, ¿no? El día de hacer la cosa de la religión, que hacemos todas las semanas. Y sin embargo la Biblia lo ve algo totalmente diferente, lo ve como una fuerza de acción, como algo activo, como algo que nos inyecta a nosotros una fuerza para vivir el día a día, para resistir y para avanzar, para aguantar y tolerar, y también para seguir creyendo en acción. Esa es la diferencia. No creyendo como, oh, ya todo va a salir bien. Como cuando algo sale mal, y bueno, ya Dios va a hacer lo suyo. Dios va a hacer, ya algo va a hacer Dios. Todo está en la mano de Dios, sí, todo está en la mano de Dios, sí, amén, gloria a Dios, sí, todo está en la mano de Dios. Es como algo pasivo, ¿no? Tranquilo, como la fe será algo para tirarse en la reposera y bueno, esperar que Dios arregle todo. Y no es que uno va a solucionar las cosas, pero acá la fe implicaba acción, implicaba moverse, hacer, luchar, batallar. La fe, si lo ven en Efesios 6, es una de las partes de las armas de guerra. El escudo de la fe, la espada de la palabra, ¿recuerdan? El calzado del evangelio, el yelmo de la fe, bueno. Por eso hay que vestirse para ir al culto. ¿Qué me pongo para el culto? Yelmo de la fe. La respuesta es... Nada, mejor me pongo la camisa que todavía me entra. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, cuando hablamos de certeza, justo ayer, en la escuelita, los más grandes estaban viendo... Ahí está, mentira. Certeza. Cuando tienen el tiro al blanco, ¿no? Y tiran el dardo. Tiene que ser un tiro certero, ¿no? Para tener mejor puntaje. Y cuanto más al centro esté, mejor puntaje tiene, porque uno tiene más certeza, ¿no? Un tiro certero. Ahora, uno tiene un blanco, es un círculo que está ahí, pero hay un gran margen de error también, ¿no? Está la pared, está la silla, el ojo de alguien. Entonces, uno tiene que dar un tiro certero. Y ese tiro certero, esa certeza, no es algo para estar quieto, ¿no? Es algo que hay que hacer, ¿o no? ¿Verdad? Yo voy a dar un tiro certero, pero bueno, yo tengo certeza. Y tener certeza no alcanza. El tema de agarrar el dado y tirarlo. O ir al bowling y tener que tirar. Y decir, bueno, no, yo soy muy certero. No, pero no juego. Entonces no sirve de nada, ¿para qué venís? Venía a consumir el lugar. No, tenés que tirar, tenés que hacer, tenés que tomar acción para que esa certeza tenga sentido. Si no, no tiene ningún sentido. Por eso a veces yo pienso, es una lástima que todavía faltan programas de radio, quedaron muchos proyectos ahí como con mucha certeza. Muchos tiros certeros, pero que no se dieron todavía. Tengo certeza que se van a hacer. Tengo fe. Pero la fe, tener fe, bueno, yo creo en Dios. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, yo creo en Dios, yo tengo fe. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cuál es tu certeza? No, yo soy muy certero, yo creo en Dios y nada más que en Dios. O sea, tengo una fe focalizada. Bueno, pero tirás el tiro. Tenés que tirar, si no, no estás siendo como un visitante, parte del público. O sea, bueno, quedate afuera y nada, no importa, mirás de afuera. Los demás vamos a hacer cosas. Y la fe es eso, involucra acción, involucra certeza. Certeza. En este caso ellos tenían certeza de lo que se espera. Qué contradicción, ¿no? Como certeza de esperar. El problema es que lo que ellos estaban esperando es lo mismo que esperamos nosotros. Pero no es lo mismo que esperaban los judíos de antes. Los judíos de antes, me vengo para este lado como si hubiera un Antiguo Testamento imaginario acá. Los judíos del Antiguo Testamento, ¿qué esperaban? Esperaban algo, ¿no? Porque ellos tenían los sacrificios animales, lo del tabernáculo, las telas, las basas, las columnas, un montón de simbolismos, ¿no? Los querubines sobre el arca del pacto, todo cubierto de oro, el altar del incienso, la lámpara de siete brazos y la mar en coche. Y todo eso era un símbolo, eran símbolos y símbolos y símbolos y símbolos de algo que algún día iba a pasar. Y pasa el tiempo, y eso se cumple, llega. Entonces era lo que ellos estaban esperando. Esperaban a quién, al Mesías, que cumpliera todas esas cosas. Llega el Mesías y dicen, ese no es el Mesías. Bueno. Pero no todos, estos judíos sí creyeron, dijeron, sí es el Mesías. ¿Sí? De toda la secta farisaica, uno solo, Nicodemo, fue de noche. Maestro, sabemos que tú eres. Porque vos haces cosas que solamente Dios hace. Entonces, uno de los que creyó, pero re poquitos. Gamaliel fue otro. Pero ellos creyeron, así que ellos, para ellos el Mesías ya llegó. ¿Qué es lo que están esperando estos judíos? Es lo mismo que esperamos nosotros. Y es lo mismo que deberíamos con temor y temblor esperar, que cuando pase el tiempo, si Cristo no viene antes, que es a lo que esperamos, nosotros, nuestra vida se termina, el reloj del último minuto, y finalice nuestra vida, nuestra oportunidad en la tierra, y saber al final a dónde hemos arrojado nuestro dardo. Que lleguemos ahí a haber sido certeros. Haber tenido una dirección de llegar a ese momento, estar delante de la presencia de Dios y saber si hemos sido en la vida certeros o no. No sea que nos pase como a los otros judíos del Antiguo Testamento, que llega el Mesías y no estaban preparados. Su corazón no estaba listo, cuando vinieron los rechazaron. Ahora cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, el Señor nos pregunte, ¿y qué hiciste? Ah, pero la salvación no es por obras. No estoy hablando de salvación, ni siquiera. Eso lo vemos después. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos tiros diste? Ah, pero en la fe no hay obras. Ah, en la fe no hay obras. Lean Santiago, ¿qué acaso no fue justificado Abraham por sus obras? ¿Cómo? Entonces la salvación, no se trata de la salvación. Se trata de que las obras, lo que vos hiciste en tu vida, da testimonio de que tuviste una fe real, cierta, sincera, verdadera. No es que las obras te salvan, las obras muestran que tu fe era verdadera. Que vos tiraste con certeza. Tener certeza no sirve de nada. El tema es hacer el tiro. Es decir, bueno, yo no soy salvo por venir a la iglesia. Vengo a la iglesia porque soy salvo. ¿Se entiende la diferencia? Yo no voy a... no soy salvo, no tengo fe porque voy a la construcción. Yo voy a la construcción por causa de que tengo fe, una fe que me hace ir a la radio, que me hace ir a las calles, que me hace predicar, que me hace hablar. Tengo algo dentro mío, como decía el profeta Jeremías. Quise callar, pero un fuego adentro me hizo hablar. Me hizo predicar, me hizo anunciar. Ahora, si esa fe no se demuestra en las obras, que no te pase como decía Santiago, muéstrame a ver tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces la certeza de lo que se espera. Así que esperar sentados, ¿sí o no? ¿Qué es la fe? La fe es acción. La fe es movimiento. La fe es movimiento. La fe es moverse. ¿Recuerdan el eslogan del movimiento cristiano y misionero? ¿Cuántos lo recuerdan? Misión. Ah, no, yo visión y fe, porque a mí las obras no. Claro. O yo puedo obrar, puedo hacer cosas, pero no voy a la iglesia, yo eso mucho Dios, no, pero siempre estoy para ayudar, porque lo importante no es la religión, sino que uno sea buena gente, ¿no? ¿Verdad? Entonces. Hay que estar ahí, hay que estar. Yo el día de mañana no me importa si soy católico, evangélico, satanista, no me importa. La fe no es interesante, lo importante es ser buena gente, no estar ahí. Pero esas obras, ¿qué pasa? No sirven. Lo vamos a ver más adelante. Miren, los israelitas del antiguo pacto no pudieron creer. No pudieron entender. ¿Por qué? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Duras palabras, ¿verdad? Del Señor. Duras palabras del Señor. El juicio de Dios vino por la ignorancia, por no conocer, por no saber, por no estar preparados. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? ¿Quién conoce a ver ese texto? La fe viene. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Ah, no, yo pienso de estudiar todo el día. No, esto es mucho. Entonces, no, es mucho. No, ya como que uno crea que Dios es bueno, que Dios es amor, ya. No creo que. Miro videos. O yo también miro videos. Pero eso no es todo. Los videos son un complemento, ¿sí? No, yo no me congrego eso de que un pastor y todo. Yo por mi cuenta, ¿no? Creo mi manera. No lo hago mi forma. Y no, pero no dice ahí, mira, acá en Hebreos 11, en Hebreos 11 mismo dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ah, bueno, pero ese versículo yo mucho no lo... Entonces no estás estudiando, no te estás formando, no estás aprendiendo de la palabra. Por lo tanto, vos tenés una fe sin obras, una fe muerta, una fe que no funciona, una fe que no tiene certeza, una fe que no tiene acción. Miren, dice Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué tremendo. Acá anduvo alguien. ¿Quién fue? Bueno. Acá termina la predicación de hoy. Estoy como el estudiante, ahora improvisando. Eso fue un mero Primero. Bueno, retomamos. Tremendo. ¿Qué estaba diciendo? Por la fe. Por la fe, estamos hablando de la fe. Bueno. Así que la fe es movimiento, ¿verdad? La fe es acción. La fe es hacer. La fe es ser parte de algo y hacer algo, no para salvación, repito. No para que yo traiga todas mis obras delante del Señor y diga acá, salvame, Señor, porque hice muchas cosas. No, llegar a decir, siervos inútiles somos, hicimos lo que tenemos que hacer. Sí, porque dice Jesús, cuando uno tiene un siervo y va a hacer algo y el siervo viene, no le da las gracias porque es su trabajo. Yo no llego a mi trabajo y mi jefe, gracias por el trabajo que hiciste ayer. No, que me paga por hacer eso, no, me tiene que dar las gracias, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice la palabra, si uno hace de más, uno hace otra cosa, entonces ahí sí, ya uno es merecedor de otro favor. Pero no, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero esas obras, cuando yo las traigo delante del Señor, no son para salvación. Son para que las vea y diga, tu fe te ha salvado. Sí, Señor. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué le decía a la gente eso, a la gente que sanaba? Pero es que él pasaba, toma, recibe la vista, dale, y le tiraba con el saco, con unos videos por ahí. No, ¿cómo hacía? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que vea, Señor. Si quieres, puedes sanarme. Quiero. La mujer ahí que toca el manto. Ah, fue salva por obra. No, no fue salva por obra. Sus obras, su obra, su extraordinaria obra, dio testimonio de la fe que tenía dentro. Ella tenía certeza. Si tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando tocó, ¡epa! Alguien me ha tocado. Entonces, pero te están todos tocando, ¿no? Pero no todos me tocan con fe. Aleluya. No todos me tocan con certeza. Todos me están empujando, me están apretando, pero hay una que tenía una certeza. Y tenía una fe, no estaba desde arriba de su cabeza. Bueno, yo tengo fe. Es verdad que se sube, ya me va a sanar. Sí, yo, se bajó y fue hasta arrastrando, hasta ahí tocar. Y cuando tocó, dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya. Así le dijo. Aleluya. Y la otra mujer que quería salir ahí, Jesús le dice, bueno, pero la comida que comen los amos no se la puede dar a los perros. ¡Oh, qué contestación! Pero Jesús sabía que había algo en ella, que iba a decir algo. Entonces ella le dijo, pero aún de las migajas que caen de la mesa sus amos, comen los perrillos. ¡Ah! ¡Tremendo! Tu fe te ha salvado. ¡Aleluya! Porque era acción, era gente que estaba alrededor de él y hacía, se movía y actuaba. Hoy en día es lamentable a veces que uno piensa, personas que vienen a la iglesia, en esta iglesia y otras, en la de todo el mundo, que uno dice, espero que siga viniendo a la iglesia, y irá a venir este domingo, y tratando de cuidarlas, así como este vaso que es de vidrio, y se lo da un niño de 3 años, ¿no? Y ya, pero ya, lo llevo yo, digamos. Porque es como que se van a caer, son frágiles, como que les va a pasar algo en su vida, que van a dejar de venir a la iglesia, no van a estar más. Y hay otros creyentes que dicen, esto lo puedo agarrar a sopapo, que no va a dejar de venir. No venga más, sí, están ahí, vienen igual. Pero otros que, ay, que le pasó algo y no vienen, y el otro domingo, ay, vino, y ya después 2 domingos y lo tenés que traer de vuelta, y es como el acto del mismo, ¿no? Que tira la cuerda invisible, así. Y no quiero ser gracioso, pero es verdad, es como, hay vidas tan frágiles que tenés que empujarlo y después dejaron de venir 2, 3 meses. Oh, ¿cómo estará? Y los va a buscar todos rotos, vienen. Y está, vino este domingo y dejan de venir y están. Y desgastan el ministerio, es terrible. Son los hermanos Lija, porque van desgastando. Ayúdame, y desgastan el ministerio. Y otros que están firmes, vos ni pensás que va a faltar. Es más, si llega a faltar, es como, ¿qué pasó? Te vas corriendo hasta encontrarlo en la casa, ¿qué pasó? Y te abrí la puerta, ¿qué te pasó? Bueno, avisá, hermano. Pero otros que no, otros que, mirá, vino. ¡Milagro! Y gracias que vinieron a la iglesia. Como que una cosa se hizo. Y se los dice a alguien que fue así. Porque me van a decir, me está ofendiendo. Pero bueno, yo era así. Yo cuando conocí al Señor, no conocía al Señor. Conocía a la gente de Torquía, allá, los pastores, toda la gente, la maricoche. Y bueno, andaba de la iglesia, yo voy. Sí, yo voy. Y entonces me buscaban. Y bueno, llego ahí todos cantando, ¡Aleluya! Y yo, todo loco. Y a poquito me animé a aplaudir. Y después no fui más. Una manga de locos. Entonces iba Angelito allá a Quiroz. Y le tocaba a mí. Ah, ¿cómo andás? Che, ¿no fuiste el domingo? ¿Qué pasó? No, que tenía que, viste que me empecé. No, que justo me he surgido de eso, de la cosa que decía que tenía que hacer, y bueno, viste, como todo el tema de la. Ah, bueno, pero andá el domingo que viene. No, sí, ya voy a ir, ya me voy a estar acercando. Entonces, como que todo dice la misma frase, viste. Así que yo estuve en esa posición, estuve en la posición de ir, no ir. Entonces como que, yo ahora lo pienso, ¿no? En ese momento no pensaba, pero lo pienso y como que su objetivo final era que vaya aunque sea la iglesia. Para que Dios hiciera algo conmigo. Que en algún momento me hiciera como un clic y me convirtiera de verdad. Amén. Y digo, qué lástima, todavía hoy estamos muchas personas así lidiando, pero sigo creyendo también por esas vidas. Y estamos que no van, y van, vienen 2, 3 domingos seguidos como, sí, punto. Pero digo, qué pena. Cuando deberíamos ser cristianos tan firmes que, como esto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Y sí, crean, porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron testimonio los antiguos, dice, y empieza el autor. Si miran, versículo 2, Hebreos 11, 2. Quiera el Señor que nos abra los ojos para el mensaje de hoy. Antes de leer eso, voy a leer 1 Corintios 2, 14. Lo anoto acá para no variar mucho. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que la fe es una dimensión espiritual. Es algo que no se ve, algo que parece que no está. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Cosas que ocurren por causa del accionar de Dios que no las vemos. Y esto no es difícil de entender, para nada. Por ejemplo, los huesos de las personas, la única manera de verlos hace varias décadas atrás, pongamos 100 años atrás, era, no sé, hacer un tajo que llegara hasta el hueso y poder ver que había un hueso dentro. Hasta que alguien descubrió los rayos X. Rayos, ¿sí? Son frecuencias de onda que pasan la carne pero llegan hasta el hueso, y se pueden interpretar por un aparato, y se pueden ver los huesos de una persona sin tener que desmembrarla. Entonces hoy si ves tener una costilla rota o cualquier cosa, te pasa por un aparato que parece tan común, ¿verdad? Hoy en día, ¿quién dice? Una radiografía es la cosa más normal del mundo. Pero antes fue una sensación, era como ver los huesos de una persona. O sea, ver la parte de adentro de alguien. Es tremendo. Ver el feto de una embarazada. Sin abrirle la panza ni nada, le podían hacer un seguimiento de los 9 meses de cómo iba creciendo el bebé. Y después salió la ecografía 3D, lo veas todo. ¡Qué tremendo! Y todo sin abrir ni tocar nada. Te ponen el aparatito arriba que mira y ¡fua! Y se ve adentro. Y se puede ver. Pero nosotros creemos que no. Hay sonidos, por ejemplo, que son tan agudos, que nuestro oído no lo percibe, pero de los perros sí. Por ejemplo. Hay un chiflecito que uno lo sopla, no se escucha nada. Pero el perro se vuelve loco. Pero no se escucha nada. Pero, ¿qué pasa? No lo percibimos. Porque somos limitados. Ahora, el perro tiene toda la libertad para escuchar ese sonido. Es tremendo. Los perros tienen 2 pares de conos que les permite ver ciertos colores. ¿Sí? No sé si sabían. Los conos son los que perciben la luz dentro de la retina. Pueden ver algunos. Nosotros tenemos 8 pares de conos que ven unos 16 millones de colores. Entonces los combinamos, los vemos, podemos distinguir distintos tipos de verde, como tiene el chaleco de Roberto. No veo una mancha verde, veo como las sombras, puedo ver los detalles. Entonces eso me permite a mí ver diferentes tipos de azul. O sea, tenemos una visión bastante buena. Las mariposas tienen el doble, 16 pares de conos, que les permite ver colores que nosotros no conocemos. Y hay animales que tienen más que eso todavía. Que ven una gama de colores impresionante. Pero nosotros, ¿qué pasa? No la podemos percibir porque tenemos un ojo humano. La fe, la dimensión de la fe es igual. Yo diría, ¿cuántos colores puede ver Dios? Y Dios se mueve en esa dimensión. Dios actúa en esa dimensión. Por eso a veces pasan cosas, suceden cosas, no las entendemos. Ah, no, pero el hombre natural no las percibe. Son locura, qué pavada lo que estás diciendo. Qué tontería. Pero se disciernen espiritualmente. Nuestro espíritu sí puede ver a Dios. Puede relacionarse con Dios, puede hablar con Dios y puedes tener esta fe inquebrantable. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Alcanzaron, ¿ven? Hay un verbo de acción. Por la fe supieron esperar. No, por la fe alcanzaron, hicieron, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y hay una lista, desde el versículo 4, de 31 personas, como ejemplos, como para que nos sobre, de personas que con la fe, hicieron algo. Con la fe fueron puestos en el panteón de los héroes de la fe. Fueron puestos como personas de reconocimiento. Por la fe de aquel se hizo tal cosa. Por la fe de aquel otro se hizo tal otro. Por la fe de las personas que van ahí, el templo se va a terminar. Amén. Ah, no, por las obras, no, por la fe. Amén. La fe de creer. Si no, ¿para qué lo hacen? Si eso no es una casa para alguien, no va a ser algo que nos va a dar ganancia. No, estamos armando un local ahí, vamos a poner un supermercado. No, lo que vamos a hacer ahí no va a generar ganancia. No es nuestra pretensión. Entonces no va a ser una obra de comercial. Por fe. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque vemos la gente ahí, vemos que va a estar lleno, amén, vemos que el sonido va a salir bien, vemos que va a estar todo hermoso, todo espectacular, nos mejoramos las luces, nos dejamos todo terminado, vemos que se va a predicar la palabra sanamente, que la gente va a participar y nos vamos en la imaginación, en la fe. Y con esa fe ponemos un clavo, así, con esa fe tiramos un balde de cemento y así vamos haciendo. Y cuando vamos a la radio también, ¿cómo vamos? No, yo he preparado, sí, la preparación está bien, es necesaria, pero vamos por la fe a la radio. Sí, sí, sí. Venimos por la fe a la iglesia. Amén. Vamos por la fe a predicar. Amén. Vivimos por la fe, ¿por qué? Porque el justo vivirá por fe. Amén. El justo por la fe vivirá, por la fe. Nada más que por eso. Es nuestro motor, algo que nos moviliza adentro. La fe no es algo estático. Oh, yo creo en Dios. Mostrámelo, a ver. Creo. Yo tengo mi religión. ¿Vos tenés tu religión? Yo tengo mi religión. No, no, mostrame tu religión. Yo voy incluso a un testigo de Jehová y le pregunto, ¿qué gano yo siendo testigo de Jehová? Mostrame, a ver, ¿qué gano? Oh, no, porque vas a conocer la verdad. No, no, sí, yo conocer, y conozco un montón de cosas. Puedo ir a la iglesia satanista y conozco toda la doctrina satanista, pero conocer no me hace nada. ¿Qué gano yo? ¿Qué hago? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la obra manifiesta de tu fe? ¿Cómo tu fe te salvó? ¿Cómo veo en tu vida la fe que mueve tu corazón? Y bueno, salimos puerta a puerta. Deja. La fe es movimiento, hermanos. La fe es movimiento. ¿Cómo empieza el versículo 3? Por la fe entendemos. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció. Versículo 5. Por la fe Enoch fue traspuesto. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de Dios, de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Por la fe habitó como extranjero. El 9. El 11, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. El 12, dice, por lo cual también uno, hablando de Abraham, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Fua! Todos, por la fe, hicieron, lograron, alcanzaron, creyeron, avanzaron. Por la fe de ellos tenemos esta Biblia. Por la fe de ellos tenemos esta historia. Por la fe de otros, el Evangelio llegó a la Argentina. Por la fe de otros, el Evangelio llegó a Suárez. Por la fe de mucha gente, vos y yo estamos en este lugar. Sí fue todo obra de Dios, por supuesto. Pero Dios no te agarró así de la nada y te trajo. Sino que hubo todo un camino, un trazado de personas que pusieron su fe en acción. Que tuvieron una visión que tuvieron una fe y la pusieron en acción. Y por causa de esas personas estamos donde estamos. Podemos leer su palabra. ¿Usted piensa que esta Biblia fue barata para la humanidad? ¿Fue barata para los creyentes? Porque no solamente la sangre de Cristo se derramó para que tuviéramos esta Biblia, se derramó la sangre de muchas personas. Y valió muchas vidas para que hoy la podamos leer. Y a veces lo damos por sentado, mi fe, yo creo en esto. Es cuestión de tomarse un minuto, de mirar la Biblia, mirar la palabra, decir, qué impresionante lo caro que le ha salido a muchos hermanos y hermanas míos en Cristo para que yo pueda leer su palabra. Para que yo pueda estar acá. Por la fe alguien me fue a buscar a mi casa y me golpeaba a la puerta, Por su fe. Y no es que estaba en su casa y oraba, Señor, toca su corazón, sí, yo creo, sí, ya va a ser. No, fue hasta mi casa, me trajo de los pelos hasta la iglesia, porque esa fe la puso en acción. Fe es movimiento. Fe es acción. Miren, concluimos con esto. De toda la lista que da ahí, desde el versículo 4 hasta el 12, da una lista, ¿no? De Abel, de Enoch, de Abraham, de Sara, va mencionando diferentes personas. Pero el versículo 6 se detiene esa lista y hace una aclaración. Dice el versículo 6. Pero, miren que un pero, hay que prestar atención porque viene hablando de antes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Porque es necesario que el que se... ¿Qué dice? Acerca. ¿Cómo? No es que Dios ven a mí. Que el que actúa, que el que hace, que el que se acerca, se moviliza hacia Dios, crea que Él existe, que le hay, que es verdadero. Y que es galardonador. ¿Qué quiere decir galardonador? Premiador. Un galardón es un premio, un trofeo, ¿sí? Que eres premiador, galardonador, recompensador de los que le buscan. ¿Entienden ahora qué es buscar a Dios? No es porque Dios se perdió. No está. Buscar a Dios es ponerse en acción, agarrar la fe que tuviste por la palabra y ponerla en acción, movilizarte hacia las cosas de Dios, hacia todo lo que gira en torno a Él. Eso nos va a convertir de creyentes frágiles que se pueden romper, que se van a caer, que hay que sostenerlos porque ya dejan de ser cristianos, que ya uno no sabe si son o no son al último, a ser cristianos poderosos, firmes en la fe. Porque tienen un obrar, un accionar, una forma de hablar, de hacer, que da testimonio de una fe poderosa, que está adentro, actuando, que está haciendo cosas. Entonces, uno mira a esas personas y dice, este no va a dejar de creer nunca, nunca va a dejar de obrar, no va a haber forma de que nadie lo detenga. Nada lo va a frenar. Dice el 33, miren, Hebreos 11:33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo me acuerdo un mensaje que el pastor dio de este texto, que se llamaba Cristianos Indestructibles. No sé por ahí si alguno lo recordará, pero yo me acuerdo de ese mensaje. Cristianos indestructibles. ¿Por qué? Por la fe. El 33 dice, por fe, todo el resto. Todo lo que acabo de leer empieza con por fe. entienden que la fe es acción. La fe es una fuerza motriz. La fe mueve montañas. Lucas 17, aumentanos la fe, le dicen los apóstoles del Señor. Y Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro, muévete de aquí para allá y obedecería. ¿Sí? El sicómoro era un árbol, todo enroscado, si se imaginan, se movería. Desarráigate y plántate en el mar y obedecería. Y en otro texto dice, le dirían a esa montaña que se mueva, y se tira al mar, y también lo haría, se moverían. Por la fe se mueven montañas y sicómoros. Colosenses 2.6, la fe sirve para recibir al Señor y andar en Él. Hebreos 11.6, para agradar a Dios. Romanos 5.1, para ser justificados delante de Dios. Efesios 6 y 1 de Pedro 5, como escudo contra Satanás. Efesios 2, para conocer la gracia de Dios y ser salvos. Santiago 2 y Efesios 2, para servir a Dios y hacer buenas obras. Santiago 1 y Hebreos 11, para alcanzar las promesas de Dios. 1 Juan 5, para vencer al mundo. 1 Timoteo 4, para distinguir a los falsos hermanos. Judas 20, para ser edificados. La fe sirve para todo. La fe es motor para la vida del cristiano. La fe no es algo estático. Pablo habló de la fe, la esperanza y el amor. Dijo, el mejor de todos esos es el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza tienen dos cosas distintas. La esperanza es pasiva. Uno está esperando que algo suceda. La fe es acción. Es hacer en pos de algo. Y el amor es como una unión maravillosa de las dos cosas. Predicación para otro día. Estudio para otro día. ¿Cómo saber si no tengo fe? Es muy simple. Si no tengo fe, no me estoy moviendo. Así de simple. Si no tengo fe, que es el motor de todo creyente, no hay acción. Puedo trabajar, puedo hacer mis cosas, mis estudios, mi vida personal, privada, pero en la obra del Señor, en las cosas de Dios, en la iglesia, ¿cuál es mi movimiento? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pregúntese cada uno a sí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las obras que yo hago para el Señor que manifiestan la fe que tengo? Tan lejos como yo llegue, tal es mi fe. Tanta fe como yo tenga, es tan lejos como voy a llegar. Es como las montañas de mi vida se van a mover. Es como los sicómoros se van a plantar en el mar. Es como todas estas cosas extraordinarias yo estoy haciendo. Si no hay fe, no hay movimiento. Si a la vida cristiana le falta color, le falta acción, le falta movimiento, nos falta leer la Biblia, nos falta estudiarla, nos falta orar, nos falta tener una comunión activa y proactiva con Dios, falta la fe. No hay fe. Santiago, el último texto que vemos hoy, Santiago 2, lo pueden buscar si quieren. Sería lindo que lo leyéramos. ¿Lo tienen? Bien. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ah, vos sos de los que creen, pero yo hago cosas. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Ah, pues yo creo en Dios. Oh, perfecto, dice Santiago. También los demonios creen y están mejor que vos, porque tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es un llamado a la acción. un llamado a hacer para el Señor. Repito, no para salvación, sino para demostrar que somos salvos, para demostrar que somos cristianos, para demostrar que estamos siendo parte de la fe a la que fuimos llamados, que somos cristianos indestructibles, no cristianos frágiles, no cristianos al margen, que están ahí, bueno, sí, van, son, están en la iglesia, están. No, no, sino que están en la iglesia, son la iglesia, son parte de la iglesia, parte activa. Amén. Vamos a ponernos de pie a orar por esta palabra.